Este es un tema sumamente interesante porque se trata de un fenómeno global. Y eso incluye que te haya pasado a ti. Sí, a ti, que estás escuchando. Presta atención a mis palabras. ¿Alguna vez te ha pasado que creíste ver algo por la esquina del ojo y cuando giraste la cabeza, ese algo, ese objeto extraño, esa figura rara, esa presencia no identificada, ya no estaba ahí? Se puede sentir en el aire que la respuesta de muchísima gente es sí. Por ello te doy la bienvenida a un tema de conversación que probablemente te va a dar mucho que pensar esta noche cuando apagues la luz. Se le conoce comúnmente como Shadow People, que en inglés quiere decir la gente sombra. ¿Qué son realmente? Nadie lo sabe. De hecho, bien puede ser algo de nuestra imaginación, solo que de manera colectiva. Al fin y al cabo, cierto es que el cerebro es conocido por jugarnos, de manera involuntaria, bromas pesadas, malas jugarretas, en especial cuando vemos cosas que invitan a la imaginación en la oscuridad, como un armario semiabierto o sombras provocadas por la luz de la luna. Pero la gente sombra es lo que se ha reportado que sucede cuando a una persona le pasa que ve cosas por el rabillo del ojo, como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí, solo que con más frecuencia que la media normal. Imagínate lo siguiente: ¿qué sucedería si de repente esa cosa que tuviste moviéndose por la esquina del ojo, en lugar de desaparecer cuando tú volteas la cabeza para mirarlo, no desaparece, sino que continúa ahí? ¿Cómo crees que reaccionarías tú? Es más, ¿qué harías si no solo no se va, sino que esa cosa extraña, sin forma aparente, empieza a moverse hacia tu dirección? Es lo que las personas que dicen sufrir este fenómeno constantemente reportan. Es así como nació el término Shadow People. Cuando tú giras la cabeza y en lugar de irse, la presencia se sigue moviendo por pocas fracciones de segundos adicionales, suficientes como para que una pequeña serie de experiencias que pasan de vez en cuando se transformen en algo horrible. Muchos dicen que se trata de un fenómeno colectivo, que le pueden ocurrir a las personas que tienen imaginación hiperactiva o en casos más graves que sufren síntomas de alucinaciones. Pero de ser así, entonces huelga decir que le pasa a muchísima gente. No en balde, el tema de los Shadow People se hizo particularmente famoso porque cuando finalmente se destapó el tópico, todo el mundo, gracias a la ayuda de internet, reportó sus propias anécdotas. Sumaron muchas miles de ellas, y varias son bastante horribles. No porque haya pasado algo malo al final. Después de todo, no ha habido persona hasta el día de hoy que haya sufrido un daño por uno de estos supuestos fenómenos, sino porque cuando el mal empeora y las presencias se hacen más sólidas, hay gente que dice que incluso los pueden escuchar por la casa. Más allá de la explicación científica para dilucidar este hecho, hubo inevitablemente quienes dijeron que se tratan de seres de otra dimensión. Hay quienes dicen también que son extraterrestres, pero obviamente son teorías sin ningún fundamento en lo absoluto. Lo único cierto acá es que muchos hemos experimentado este fenómeno, y lo que se ha descrito hasta el cansancio como pequeñas taras de la imaginación han resultado ser algo bastante extraño, que a algunas personas les pega bastante más fuerte que a la mayoría. El término Shadow People es un simple decir. Algunas de estas figuras tienen formas de personas, otras parecen arañas del tamaño de un gato y otros tienen formas remotamente geométricas. Varían en tamaño y volumen. Todos están de acuerdo, sin embargo, en que se mueven sumamente rápido. Hay quienes dicen que estas presencias bizarras no son producto de la imaginación, sino que se tratan de cosas muy reales, que son por lo general invisibles al ojo humano, pero que están alrededor nuestro siempre. Las pruebas que ellos arguyen es que existen fotografías de estos eventos. Que algunas sean reales o no, es tema para alguien entendido que pueda dilucidar si se trata de una farsa. El hecho es que la fotografía más perturbadora jamás tomada de una sombra viene de un estadounidense llamado Billy Sanderson, quien el 30 de agosto del año 2011 dio a conocer un hallazgo sumamente inquietante. El hombre, asustado por lo que reveló una fotografía, decidió acudir al internet para buscar una respuesta a lo que sus allegados no supieron explicar. Más temprano que tarde se topó con el fenómeno Shadow People y se sintió identificadísimo con las historias que contaba la gente. Así que él escribió una carta que decía lo siguiente: «Siempre me topé con sombras extrañas desde que he vivido aquí. Todo el mundo se reía de mí hasta que un día de Acción de Gracias mi hija le tomó una fotografía a su novio. Cuando ella me mostró la foto, me preguntó, ¿qué es esto?». Se refería a una alta y oscura sombra de un hombre que se asomaba sobre la cabeza de su novio y que se elevaba hasta el techo. Se veía terrorífico. Yo le contesté, esa es la sombra que yo he estado viendo. Ahora la gente ya no se ríe de mí. Yo veo esta presencia casi siempre en nuestro dormitorio. Comparto esto porque quiero que la gente sepa que es real. Si alguien sabe más sobre esto y me puede indicar cómo deshacerme de ello, por favor, contáctense conmigo». La carta termina ahí. Y muy desafortunadamente para el señor Sanderson, nadie le ha sabido dar una solución a su última pregunta. Sea esta una foto retocada o sea real, es un tema interesante y aterrador, porque a todos nos ha pasado, aunque sea en una diminuta medida, que creímos ver algo por el rabillo del ojo o que de hecho vimos algo por el rabillo del ojo. Quizá alguien en la audiencia tenga algo más que contar, o quizá a ti esta noche te suceda algo en la soledad de tu cuarto que valga la pena escuchar algún día. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Me ayudaría mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.